La mercantil Sivana S.A. va a realizar una obra de rehabilitación en el edificio de la calle Flora número 6 para convertirlo en una residencia para la tercera edad. Hace pocos meses, los técnicos de Sivana fueron a comprobar la resistencia del edificio y no pudieron entrar. Se encontraron con la sorpresa de que se lo impidieron el paso y no pudieron entrar en el mismo, ya que unos jóvenes estaban dentro y habían violentado la cerradura de la puerta de entrada. El día 23 de enero, por medio de un requerimiento, un notario de esta ciudad instó a los jóvenes a que desalojaran. Todavía no lo han hecho. Los ocupas entregaron un texto que decía: la Asamblea de Ocupas hace saber que el número 6 de la calle Flora ha sido expropiado para fines colectivos y populares. De esta forma, la propiedad privada queda abolida en el Casal Popular. El notario, como los técnicos, pudieron comprobar que todo el edificio estaba pintarrajeado y lleno de grafitis. Este edificio está protegido y no se puede derribar ni hacer obras sin previo consentimiento. Consideran que necesita urgentemente reforzamiento estructural antes de iniciar las obras de rehabilitación. Que Sivana S.A. queda eximida de los posibles derrumbamientos que se puedan producir en su interior y de los daños que se puedan producir en las personas que se encuentran en dicho lugar. La rehabilitación del edificio es para convertirlo en una residencia que generará varios puestos de trabajo y cuando esté terminada se podrá atender a varias necesidades sociales. Entendemos que los hechos constituyen varios delitos o faltas tipificadas en nuestro Código Penal. Esta parte solicita protección jurídica ante unos señores que ocupan sin autoridad de ningún tipo un edificio y además manifiestan que no reconocen la propiedad privada ni ninguna autoridad. Son unos señores que están completamente al margen de la ley y de la Constitución. Miedo a que tú misma condenas a vivir en lo que te temeto. Han salido los cerebros de una gran emisión, transformadas en frías calculadoras. No, no quiero vivir así. En la ocupación encontramos la solución. Loretea Piscini. Loretea Piscini. Loretea. Loretea. Mucho más que nuestra casa, era una casa encantada, un espacio robado al sistema, una forma de vida diferente, aniquilada por sus clases taladoras, enviada por meses de cenizas de poder. Ni su odio ni el miedo acabarán con nuestras ilusiones, ni su odio ni el miedo acabarán con nuestras ilusiones. son vuestras pesadillas. Nuestros sueños son vuestras pesadillas. Y esto que ha empezado así de una manera tan rara hoy es Amantes del Ruido, que como sabéis se emite todos los jueves desde las 12 y un poquito hasta la 1 y otro poquito aquí en Radio Clara, Libre y Libertaria. En el 104.4 de la frecuencia mermelada. Y que los viernes nos echan en reposición entre las 2 y las 3. Y deciros también que hay un teléfono que es el 391-5721 y que nos podéis llamar para contarnos lo que os apetezca. Y con lo que hemos empezado hoy, el texto este que solemos habitualmente leeros, hoy os hemos leído algo que es bastante real y que es una, pues digamos, es la denuncia que... Es una citación. Bueno, pero a la citación la acompaña la denuncia y es de lo que hemos sacado. Es la denuncia que tiene lugar contra el Casal Popular y lo que os hemos leído, como os comentábamos, es una citación que se la han mandado a cerca de 40 personas que... Un día de estos estaban por allí por el casal y la policía pues fue a hacer un registro, no sabemos si os acordaréis, pues eso, fueron a hacer un registro, pillaron un mogollón de nombres y eso, la han utilizado estos nombres para la denuncia en la que os hemos leído algunos trozos, pero hay mogollón de trozos más. Deciros que las citaciones estas son para octubre, en concreto para a partir del día 1 y hasta el día 8, creemos. Sí, porque al ser bastante peña, pues los han... No se quieren cansar de trabajar tanto, ¿no? Sí. Y así es que lo que molaría es que la peña estuviera al loro, que escuchara las radios... Y que, bueno, pues eso, que apoyaran las posibles concentraciones o movilizaciones que se hicieran. Y que eso, que el proceso que están utilizando con su legalidad, pues ya ha empezado. Esto que estabais escuchando era la gente de Uninhead, y el tema se llamaba Reality y aparece dentro de un LP compartido que ya os presentábamos la semana pasada, que se llamaba Zapata vive, la lucha sigue. Y en este LP, pues en la cara A aparece la gente de Day by Day, MVD, No Murder, Quarantine, WWK, Jacobsa o algo así, Headache, Y y GHL. Y en la cara B, como os decíamos, aparece la gente de Uninhead, Enola Gay, Flesh and Lies, Pink Flamingo, Ébola de Alemania, Crud BE, Hiatus, Garbage, Ébola de Inglaterra y Bizarre X. El precio de este disco es 960 pesetas, además viene marcado. Le acompaña un libreto bastante tocho, pero que está todo en alemán, hablando sobre la revuelta zapatista. Y además, lo que es la portada es un desplegable donde vienen las letras y alguna información sobre los grupos. Y ahora vamos a seguir recordándoos una maqueta que se editó hace ya un tiempo, compartida a que es lo que ha sonado antes, me dicen aquí en directo. Sí, es la que ha sonado antes. Y como decíamos, creo que era Despojo entonces, ¿o qué? Sí, sí. ¿A Despojo? Despojo. Y aparte de Despojo también estaba Ira Popular, Nivel 30 y La Insurrección, todos grupos de Madrid. Algunos ya no existen y lo titulaban Y seguimos resistiendo y lo editó la gente de Potencial Hardcore. Y después de la gente de Despojo, lo que va a sonar ahora es una gente de Chincherpe, de Euskadi, que se llaman Borrasca de Vino y que ya os las hemos puesto en otros programas. Y después os leeremos una letrilla. Cierra los ojos, mira cómo iba, cierra los ojos, mira cómo iba. tengo que recordarte que en mí no pintas nada, que no hace falta que tú ni nadie me gobierne, que no me preguntaron si quería obedecer. Leyes en el sistema fascista. Políticas se aprovechan de tu ingenuidad. Y ahora que me han preguntado, mi respuesta es negativa. Pero me imponen leyes sin mi conformidad, por el mero hecho de pertenecer a una minoría. Dictadura de las mayorías, dictadura silenciosa. Políticos y políticas se aprovechan de tu ingenuidad. Pues esto era una letra así bastante rápida leída de esta gente que se llamaba Borrasca de Vino, y queríamos comentaros que no es una maqueta lo que han editado, que es una cintilla que en un futuro, pues, si alguien se la edita, pues será una maqueta. Y ahora queremos presentaros un EP de un grupo checoslovaco que se llama Punks o Remorse. El sello que le sacaba es Neplat Beat Jack. Ese ha sido el EP que acaba de sonar. Thank you. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido desde que me trajeron a la puerta? ¡A el delante, con lugar! ¡Desde entonces se lo hay un rito! ¡Que te meten hasta fondo de mi ser! ¡Ya se sufrimiento ya con día! ¡Todo se mezcla con mis sonidos de dolor! ¡De dolor, de dolor! ¡Dolor! Ya sentía dolor, la aventura que tenía en la cabeza. Había secado todo, todo lo que me habíais metido en el cuerpo. Desapareció. Y esto que ha sonado era la gente de A Llorar a la Iglesia, que venían dentro de un recopilatorio por la liberación animal, que ya os hemos presentado en otros programas, y que además de la gente de A Llorar a la Iglesia estaba Introspección, Subcaos y No Opresión. Deciros también que la cinta venía con un libreto y que hoy por fin ya lo hemos traído y os lo queríamos comentar un poquillo. Y dentro del libreto pues viene eso, es todo sobre la liberación animal, y viene un par de, bueno, unos cuantos artículos, y uno de ellos es ¿comes animales? Nosotras tenemos varias razones para no hacerlo, y se habla de la explotación animal, de la injusta distribución del alimento, de impacto medioambiental y de los peligros para la salud de comer carne. También viene otro artículo que se llama ¿el hambre es un problema político? ¿El veganismo una alternativa política? Y luego pues habla de McDonald's, de la vivisección, de los espectáculos o de las fiestas que dicen que son populares y en las cuales se utiliza animales para la diversión. Viene un apartado también sobre las pieles, otro sobre el circo y bueno, pues algo de direcciones de grupos de liberación animal. Y acaba el libreto pues con un reportaje bastante pequeñito sobre el Frente de Liberación Animal. Deciros que esta cinta vale 300 pelas y que la podéis encontrar en los sitios de siempre, que es el Casal Popular, en la calle Flora número 6, los días que hay concierto, y en la calle Emporras número 6, los días que no hay concierto. O sea, sé lunes, o sea, martes, miércoles, jueves y viernes, si no hay concierto en el Casal. Bueno, deciros que nos hemos equivocado y lo que había escuchado ahora es un grupo de Checoslovaquia que se llama Punks of Remorse. Y los que escuchaste antes son la otra cara del single compartido que se llama... Me traba Bukisno. Lo que había escuchado de nuevo aquí, os lo repetimos, era un EP compartido, ¿no? De dos grupos, uno que es Pango Remorse y otro que es Metrava Bukusnos. Y bueno, para aclarar el concepto de EP compartido no significa que tú te lo compras con otro, ¿sabes? Y unos días lo escuchas tú y otro día lo escucha otro. Significa que vamos, que por una cara hay un grupo y por otra otro, ¿sabes? Lo te digo, ¿no? Lo que acaba de sonar, ahí va. Los Heavy de Marbella. Bueno, es un tema de un grupo de Marbella que se llama No Existe Obediencia, que es un material que han sacado pero todavía no está editado. Y esta canción habla sobre... O sea, es como la segunda parte de una que tenemos en la primera maqueta, que se llama No Lo Olvide, que es la segunda parte, habla del genocidio nazi. Y bueno, pues os habréis dado cuenta que no estamos la gente habitual del programa, que bueno, que sí que estamos, pero que hay alguna persona más. Algunas son mogollón. Y son un mogollón. Y además. Hemos ocupado. Y bueno, pues para la gente que no lo sepa, son gente de Cruel Circus y gente de Neo, que era lo que estaba sonando antes. Y ya que están aquí, pues vamos a aprovechar para hacerles una entrevista y hablamos con ellas. la primera pregunta que les queríamos hacer a esta gente era que por qué están aquí. ¿Qué hacéis aquí? Pues mañana tocamos en el Casal Popular. Pero Cruz y Circo, ¿eh? Cruz y Circo, no lo único. Y aliar la performance, teatrillo, bueno, performance. Teatrillo, cachondeo, mensajillo, historia. De ahí no se te oye porque estás casi en Málaga. Es de una compañía independiente de atrás que se llama... El Tengerengue. Vamos, una fiesta. ¿Y eso de Tengerengue que...? A ver, que se acerca uno de los chavales de Tengerengue y nos lo va a contar. Somos miles de personas pues... aquí. Pues un grupo de guiñol que vamos así por los pueblecillos montando la historia y nos dijeron que había concierto y que le faltaba un grupo y como lo podíamos representar, pues así es. Es que en realidad somos colegas de Marbella. Y, bueno, y lo de Entengrengue, ¿qué significa? Pero Entengrengue, la palabra. Porque... La palabra Entengrengue. Es como una cosa cogida sin por alfiler, ¿sabes? Que no está, que no se sostiene, vaya. Ah, vale, vale. No significa nada. Y bueno, pues como decíamos, además de la gente de Entengrengue, también está Cruel Circus, que son la gente que va a tocar mañana. Y ya que están aquí, pues les vamos a preguntar algunas cosillas de, bueno, de cómo está Marbella, qué pasa con el Gil. Y porque últimamente había habido alguna movida, ¿no? Alguna mani o alguna movida así que no sabemos muy bien, así que contadlo vosotras. No sé, yo quiero decir que esa no es una entrevista Cruz del Circo, que somos unos pesados. Y vamos a hablar un poco sobre el centro el social. Payo, el payo empezó. El centro social, creatividad e ilusión de Marbella. Pues venga, vamos allá. Pues venga. ¿Qué nos podéis contar del centro creatividad e ilusión de Marbella? Bueno, pues que llevamos 6 o 7 meses en un local alquilado porque en Marbella, como sabréis y veis las noticias diariamente, no se puede ocupar ninguna casa porque nada más que hay especulación y no hay casa abandonada. Entonces, ante la imposibilidad de encontrar locales para reunirnos, después de mucho tiempo de asambleas y reuniones decidimos organizar un teatro en un parque donde se reúne mucha gente allí en Marbella. Sacamos un dinero y pudimos alquilar un local de 162 metros cuadrados. Curioso, curioso. Vaya. Y donde empezar a realizar actividades para mover principalmente a la juventud en Marbella, que está bastante bueno más. Un seguido. Local autogestionado. Un local autogestionado mediante la barra, cuotas y diversos talleres que funcionan de vez en cuando. Espectáculo también, teatro se han hecho allí. Comedor, se funciona un comedor semanal vegetariano. Semanal, se ha organizado un ciclo de cine este verano. Hay una biblioteca. Salas. Organizamos conciertos fuera. Concierto de los Johnny allí. Y siguiendo con la entrevista, le vamos a preguntar a uno de Cruel Circus cosa de los Neo. ¿Y qué nos puedes contar? ¿Han sacado esta gente? ¿Ha sacado una maqueta, no? ¿Con quién la han sacado? Pues esta gente ha sacado una maquetilla con Poción de Rata, ¿no? Una historia de que pues, se producen allí maquetas, historias, ¿no? Pues la han sacado una maqueta que se llama... ¿Cómo se llama? Estado de autonomía. Estado de autonomía ahí, ¿vale? ¿Cuánto vale? El Bonilla este es que no... está en la onda. Bueno, ahora va a hablar uno que sí que es de Neo y que lo controla más guay y que además de Poción de Rata nos dice otras distribuidoras, ¿no? Que otras que la han editado. Bueno, voy a hacer un resumen y síntesis. La maqueta se llama Estado de autonomía. Que han editado 5 sellos, cuesta 300 pelas. Tiene un libreto de 28 páginas. 15 temas, se llama Estado de Autonomía y la ha editado Cruda Realidad de Valencia, Víctimas del Progreso de Madrid, Producciones Poción de Rata de Marbella, que es el sello que llevamos Existencia gente de Existencia Activa de Bañola. Y el grupo, y el mismo grupo, otro grupo. Y además tenéis más cosas grabadas, ¿no? Porque lo que está sonando ahora mismo de fondo. Eso también es nuevo, ¿no? Oh, sí, son cinco temas que... Espera, acércate un poco más al micro. Son cinco temas que hemos aprovechado para grabar este verano ahí con un amiguete. Y todavía no sabemos lo que vamos a hacer con este material. Por lo pronto hay dos o tres temas que están destinados para varios recopilatorios y tal. Pero todavía no sabemos lo que vamos a hacer en conjunto. Un inciso. Adelante, compañero. Decir que Neo. Espera, tú aléjate del micro. Es que se emociona. Yo tengo una voz. Decir que Neo significa no existe obediencia. Es que nosotros odiamos los grupos con siglas, no somos ningún partido político. Bueno, odiarlo va a estar dos por comprarte siglas. No, hay que dar, es la gente. Sí, no existe obediencia. También comentar que si alguien quiere hacerles una pregunta tanto a la gente de Cruel Circus como a la gente de Neo, como a no sé, a la gente de Entengrengue, a la gente de Entengrengue que está por aquí, pues sabéis que tenéis el 391-5721 a vuestra disposición y que ya que sé, que le metáis un toque. Y ahora le vamos a preguntar a la gente de Neo pues sobre Cruel Circus. Y además del EP que grabaron con la gente de DGK, creo que era, y de Solol, ¿qué? ¿Vais a grabar algo más? ¿Van a grabar algo más? ¿O bueno, pues algo grabado, o qué? La historia se repite. Se grabaron nueve temas y por lo pronto se quedó ahí y ha salido también de sacar un split con un grupo de Alemania que se llama Nivea, que lo propuso Existencia Activa y ya veríamos quién colaboraba. Entonces, proyecto está ahí, todavía no hemos avanzado demasiado, pero vaya. Hay que decir que el máster, cuando iba a pasar a la fábrica, está en dependencia policial en la comisaría de Bañola, porque se encontraba en el desalojo de la cupa de Bañola. Bueno, eso ya lo hemos comentado en algún otro programa, hemos hablado sobre Bañolas, y ahora ya para terminar la entrevista vamos a hacer la pregunta del millón. ¿Dónde acaba Neo y empieza Cruel Circus? ¿O dónde empieza Cruel Circus y se acaba Neo? ¿O no existe obediencia? Pues hasta la 8 se halla Cruel Circus, pero a partir de la 8 llegamos Neo. Después nos pule y paranoia. Pues él se ha llevado el millón y ahora... Os vamos a recordar que... Antes, una última pregunta, porque estáis de gira, ¿no? Os vais para tierras por ahí extrañas, ¿no? La peña del Cruel Circus. Sí. Habéis cogido abrigo. La tierra, ¿no? Empezamos mañana en Valencia, o sea que... Y luego a la luna, Marte... Vamos, vamos a Alemania y República Chiclana, Checa. Guaro, Tolox y Alemania. Pues ya nos comentaréis cosas de cómo os ha ido... A la vuelta. La gira esta, a la vuelta, nos escribís una postal y nada... Si queréis decir algo para despedir antes de que os vean mañana. Sí, antes este vamos a espectáculo grandioso. Eso. Lugar vamos a decir que mañana a partir de las 10 por 300 pelas pues estará la gente de Cruel Circus y Entengrengue con sus marionetas. Con las marionetas, y que este concierto lo organiza una gente que hace un programa en Radio Clara que se llama Amantes del Ruido. Creatividad, ilusión, un centro social en toda la costa del sol. ¿Qué te parece, Gil? ¿Qué te parece, Gil? Creatividad, ilusión, un centro social en toda la costa del sol. ¿Qué te parece, Gil? Woo! Bueno, pues esto que acabáis de escuchar, Los Nocivos, ¿no? Que es una cinta que se ha editado, ¿no? De un concierto que se hizo en directo en el Casa Popular. Lo ha editado Amantes del Ruido, vale 300 pelas y nada, la podéis pillar los sitios de siempre. Deciros que la cinta, el motivo de sacarla es conseguir algo de perillas para autogestionar el programa y autogestionar a la radio. Y ahora dos postdatas que se nos había olvidado en la entrevista. La primera. Deciros que el Centro Social Creatividad e Ilusión, su dirección es calle Málaga número 19 bis. Y animamos a que os paséis y colaboréis, que ahora mismo se está moviendo allí la cosa. ¿Y la postdata número 2? Pues la otra, que va a haber un conciertito acústico en la cafetería del Casal mañana, antes de lo del Tengrengue y los Cruel Circus. Y bueno, la hora más o menos, no sé, pues por la tardecita, y las 8 así. En la vida, la ventana está abierta, miro la realidad, utilizo mi existencia. Nazco como cielo, donde me he metido, donde me trajeron, en la cama estoy mejor. Salir es un infierno, todo mundo festa, todo mundo festa. Andando por mis ideas, pensando la solución, observo lo que me rodea, deseo mi evasión, deseo mi evasión, deseo mi evasión. Risas que escapan de mi boca, ira que invade mi cabeza, dedos que sienten toda mi culpa. Odio esta situación, odio esta situación. Odio esta situación, odio esta situación. Pues esto que acaba de sonar era la gente de Versus, una cosa nueva que han grabado. Bueno, han grabado, está medio grabando, no lo han hecho llegar, aún no ha salido por ahí. Y eso, como os comentamos, Versus os lo hemos puesto también porque este próximo sábado 21 de septiembre pues estarán tocando junto a la gente de Well Away de aquí de Valencia en un concierto que también tendrá lugar en el Casal Popular. Este concierto, que como hemos comentado tendrá lugar el sábado 21 de septiembre, pues empezará a las 10, estará organizado por la gente de la distribuidora alternativa Sorol y eso, Versus y Well Away. Es 1995. El punk nunca fue antes tan comercial, parte del sistema, moda, comprado o tiranizado. Nunca el dinero había jugado tanta importancia en el underground como ahora. El punk murió cuando se vendió, cuando se comercializó, cuando se hizo parte del sistema, cuando se hizo una moda. El punk de 1995 no es más que música. Música como un artículo para hacer dinero, para domesticar a la juventud, para que la consuma, cuando el significado del punk es instarlos a resistir. Pero para nosotras todavía es algo más que música. Para nosotras, el punk es todavía parte de la resistencia contra lo comercial, el capitalismo, opresión, contra todas aquellas que nos oprimen. El punk combate las guerras, a los fabricantes de armas, asesinos, a los violadores de todo el mundo. Y además está en contra de aquellos que quieren hacer del punk una moda, un artículo para controlarlo y controlarnos. Para matar la resistencia, para hacer dinero. Es por esto que en 1995 es más necesario que nunca que no dejamos que esto ocurra. Lo tuyo es exprimirte. Cada vez que me preguntas que de nuevo cojamos nuestras vidas para organizarnos, para resistir, para vivir en todos los niveles. Este disco es para nosotras parte de este intento. Este disco es para nosotras una expresión de este intento. Hazlo tú misma o muere. Y esto que ha sonado era la gente de Peace of Mind, y el texto que os hemos leído antes de la canción pues también lo había escrito esta gente. La gente esta de Peace of Mind, bueno, pues viene en un LP compartido, por la otra cara viene la gente de Anomie, y en el disco, en la contraportada, pues hay bastante información sobre la liberación animal y sobre experimentos que se han hecho con simios. Y deciros también que este LP lo ha editado la gente de World Upside Down de Alemania y la gente de AP Records, que son de Francia. Y tras recordar a la gente de Gutspie Arsot, una vasca de Alemania que conseguimos, fue algo que tenían grabado, pues vamos a recordaros un par de cosas más.